Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Armed gangs of youths have taken to the streets. Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Especially after the government has been in power for some time. I like England just fine, but I ain't eating any of that beef. Bienvenidas a este documental sonoro transfeminista que hacemos desde Radio Almaina, la radio libre de Granada. También puedes escuchar este programa en las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla. Sinsilic Irratia en Orereta, Irola Irratia y la 97 FM Irratia, ambas desde Bilbao. Radio Enlace desde Hortaleza y Onda Latina desde el barrio de La Latina, las dos en Madrid. Radio Color en Cuenca, In Out Radio, la radio lésbica online. Radio Pica en Barcelona, Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy y Valdalbaida, Onda Color desde Málaga, Radio Filispín en Ferrol y en Radio Iris 7 desde Aranda de Duero. A todas ellas muchísimas gracias. También desde el portal web serhistórico.net, donde empezamos a publicar últimamente. También puedes encontrar nuestros programas en archive.org y en nuestro canal de iVoox. Estamos abiertas a sugerencias y propuestas. Solo tienes que escribirnos a la dirección cápsulasfeministas@riseup.net. Esta semana volvemos con otra cápsula de señoras que se empotraron hace mucho. Hoy nos vamos a la Galicia de principios del siglo XX de la mano de las dos primeras mujeres en atreverse a casarse por la Iglesia. Y nos adentraremos en el disparatado pero refinado plan que idearon para conseguir su objetivo. Hoy, en Cápsulas Feministas, Elisa y Marcela, el plan lésbico del siglo XX. Everything's political! La historia de Elisa y Marcela es una joya del pasado lésbico de nuestro país. Pero hasta hace apenas un par de décadas estaba absolutamente enterrada en archivos y nadie fuera de Galicia se acordaba ya de ella. No fue hasta los años 90 que un ilustre caballero, Narciso de Gabriel, dio con una pequeña parte de la información y se pasó años siguiéndoles la pista a través de documentos, testimonios y ciudades. Gracias a su intensísima labor de investigación y a su afán por publicar esta increíble historia, hoy os podemos contar una historia real que nada tiene que envidiarle en personajes inolvidables y giros de trama a ninguna de ficción. ¡Abróchense los cinturones! De junio de 1901, Iglesia de San Jorge, A Coruña, 7:30 de la mañana. La iglesia está casi vacía, pero está a punto de pasar algo histórico. El primer matrimonio homosexual en España. Pero como siempre, vamos a rebobinar un poco. María Elisa Carmen Sánchez Loriga, nacida en A Coruña en 1862. Y Marcela Gracias y Beas, nacida en Burgos en 1867. Se conocieron cuando estudiaban para ser maestras, sin imaginarse que pasarían a la historia de España por una de las maniobras boyeriles más memorables que se recuerdan. En cuanto se conocieron, Elisa y Marcela empezaron una relación tan a fuego que incluso la gente de la época, que generalmente veía las amistades intensas entre mujeres como algo normal y loable, le parecía que se pasaban de intensidad. No llevaban demasiado bien las separaciones, ni siquiera las de un par de días, ni las de un día, ni las de una tarde. Como os podéis imaginar, sus familiares, en especial los de Marcela, no estaban entusiasmados con el panorama. Intentaron separarlas y al no conseguirlo, optaron por enviar a Marcela a estudiar fuera de la ciudad, lo cual tampoco funcionó. Marcela y Elisa, versátiles donde las haya, se ajustaron a la dinámica de llevar su relación a distancia hasta que pudieron volver a reunirse, con sus estudios ya finalizados. Después, intentaron buscar trabajos que estuvieran cerca el uno del otro, con relativo éxito. A veces estaban en escuelas cercanas, pero en ocasiones también tuvieron que vivir distanciadas. Por ejemplo, durante una época, Marcela encontró trabajo en Dumbría y Elisa en Calo, que, por si no tenéis un mapa de Galicia a mano, quedan solo regular de cerca, sobre todo a finales del siglo XIX. Así que Elisa iba a pie, estamos hablando de más de 10 kilómetros, hasta Dumbría varias veces a la semana, a través de llano y bosque, para poder verse unas horas con Marcela. Para defenderse en caso de emergencia, Elisa llevaba siempre, según nuestras fuentes, un puñalito, que seguro que hace menos daño que un puñal, y el despertador, que es el nombre que le puso a su revólver. Os estamos contando esta etapa a grandes rasgos, pero lo cierto es que la relación sobrevivió a esta situación de escuelas alejadas, familiares que intentaban intervenir de mala manera y separaciones involuntarias, unos 10 años. Solo este dato ya es testimonio de lo resueltas que estaban a pasar la vida juntas, pero no es nada comparado con lo que tuvieron que hacer más adelante. Elisa se quedó sin trabajo y pudo marcharse de Calo, con lo que ambas pudieron por fin compartir casa en Dumbría. Habladurías había, pero tampoco demasiadas, porque muchas maestras solteras de la época vivían juntas para compartir gastos. Las que había se debían más al aspecto masculino de Elisa que al hecho de que dos mujeres convivieran bajo el mismo techo. De hecho, a esta incluso la conocían en el pueblo como O Civil. La historia nunca ha gestionado demasiado bien la masculinidad femenina. Hasta aquí, esta historia podría ser la de muchas señoras que se empotraban, o lo intentaban, a principios del siglo XX. Pero ahora es cuando llega el año 1901. Comienza el plan maestro para hacer la fechoría lésbica del siglo. Hasta ese momento, la convivencia de Elisa y Marcela nunca había sido demasiado reseñable entre sus vecinos y nunca habían armado demasiado jaleo. Bueno, menos las veces que Elisa se enzarzó con señores que querían cortejar a Marcela. Pero entonces se empiezan a pasar cosas extrañas en la casa que comparten. Los vecinos las escuchan pelearse a todas horas. Un día, las ven gritándose en medio de la calle y Marcela confiesa a varios vecinos que Elisa la tiene aterrorizada por los celos que le causa verla hablar con hombres. Otro día, alarmados por los gritos, entran en la casa y se encuentran a Elisa empujando a Marcela dentro de un baúl, agarrada por el cuello, con un hacha en la mano. El momento de entrar en una casa ajena y encontrarte este cuadro barroco es algo que nos fascina y nos preocupa a partes iguales. En otra ocasión, Marcela les cuenta que han discutido porque Elisa ha matado unos cachorritos. Y toda esta tensión desemboca finalmente en una enorme pelea rollo película de sobremesa de los domingos, en la que Elisa dice que no aguanta más y que se va a La Habana. Que no al pueblo de al lado, ni a dos ciudades de distancia. A La Habana, a Cuba, para siempre. Adiós. Si estáis pensando que toda esta movida de hachas, baúles y cachorritos asesinados es demasiado absurda y muy de malo de película Disney para ser real, pues lleváis toda la razón. Verdaderamente no hay manera de confirmarlo, pero por sentido común y fechas, creemos que es seguro decir que todo este lío ya era parte de el plan. Marcela cuenta a los vecinos que este drama ha venido provocado porque ella quiere casarse con Mario, un primo de Elisa que está en el extranjero, porque Mario es maravilloso, perfecto y sin igual. ¡Ay, mire señora, mire qué carta más bonita me ha escrito! Y que claro, Elisa siempre ha sido muy celosa y muy temperamental, y cuando no estaba blandiendo hachas o matando cachorritos, pues estaba amenazándola para que no se echara novio ni se casara. Así que cuando le dijo que quería casarse con su primo, con quién y con su primo, se lo tomó fatal. Menos mal que se ha ido a La Habana para no volver, señora, y no la vamos a ver más. En resumen, que este primo altamente ficticio iba a mudarse a España para casarse con Marcela, y ella se pasaba el día recordándoselo a la gente. Además,

porque en 1901 la gente estaba muy fascinada y confusa con el tema del hermafroditismo. Entretanto, la historia ha corrido como la pólvora y no deja de salir en todos los periódicos. Primero fue La Voz de Galicia. ¡Matrimonio sin hombre! Pero a este le siguieron casi todos los demás. ¡España, país de locos! Historia que parece cuento y un larguísimo etcétera de titulares. Elisa y Marcela, todavía comunicándose por carta, se dan cuenta de que lo único que pueden hacer es quitarse del medio, así que quedan en encontrarse en Oporto, Portugal. Antes de irse, un buen señor ayudó a Marcela a arreglar unos papeles. Al llegar al apartado de Estado Civil, al pobre le entró una duda existencial severa que probablemente a nosotros también nos hubiera entrado. Le preguntó a Marcela qué debía poner y ella dijo: ¡Casada! Ponga usted casada, porque lo estoy, ante Dios y ante los hombres. Ojalá tener el coraje de Marcela. Elisa, que ahora se hace llamar Pepe, y Marcela llegan por separado a Oporto. Para ganarse la vida, Marcela trabaja arreglando manteles y ayudando en la cocina de una pareja que tiene un restaurante. Los dos matrimonios se hacen muy amigos. Allí intentan rehacer su vida, con Elisa Pepe trabajando en una sastrería y Marcela currando en un restaurante, que en general daba poco dinero, pero lo bastante como para sobrevivir. Mientras, en España, estaban en búsqueda y captura porque lo que habían hecho era bastante ilegal. Tras 2 meses de búsqueda, el 16 de agosto dan con ellas y las detienen en Oporto. Como no les ha salido bien lo de hacerse pasar por una pareja heterosexual, ni ha colado lo del hermafroditismo, ahora cambian la excusa a: había un señor que quería casarse con Marcela y nos casamos para librarla de él. Y vosotras creyendo que vuestras amigas molan por intervenir cuando un pesado se te pega en una discoteca. Desgraciadamente, la detención significa que la prensa vuelve a cebarse con su historia. Por supuesto, que si cancioncillas graciosas, que si viñetas, que si coñas sobre qué clase de bebé saldría de ese supuesto matrimonio. En fin, os podéis imaginar el percal. Eso sí, la prensa también comentó que el traje de señor le quedaba a Elisa de maravilla, oye. Palabras textuales. Reconocemos que no es un dato histórico especialmente relevante, pero nos encanta que lo admitieran. Mientras están detenidas, se monta un pollo bastante severo, porque no saben si deportarlas a España o juzgarlas en Portugal. Gira la rueda de la burocracia, siempre reumática. Por si acaso, las preparan y les dicen que, si las deportan, las tendrán que separar hasta el juicio. A lo que Marcela responde: ¡Separarnos antes el ataúd! Porque Marcela era una vikinga escondida en el cuerpo de una gallega bajita. Muchos periodistas las iban a entrevistar y ellas no tenían mucho más que hacer en la sala donde estaban retenidas, así que hablaban con ellos. Lo que se publicaba sobre el estado en el que estaban daba bastante pena. Entre las observaciones, destacaban que Elisa apenas tenía ropa de mujer que ponerse ahora que había dejado de hacer de señor, que las dos estaban siempre cogidas de la mano en la celda, que tenían pinta de no haber dormido mucho, que estaban sin un duro y desamparadas ante la ley. Elisa y Marcela decidieron jugar la carta de las amigas intensas con los periodistas, diciendo que habían actuado de forma irresponsable, pero solo para cuidarse mutuamente, que había sido un error, que se tenían un cariño de hermanas. Y si algo hemos aprendido a lo largo de estas cápsulas sobre lesbianas históricas, es que la carta de amigas intensas anula el poder de todas las demás cartas. La gente, leyendo todo aquello, se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo que tienen encerradas a dos buenas señoras que se quieren tanto y tan intensamente y que solo estaban intentando protegerse mutuamente? ¿Cómo que no se sabe qué van a hacer con ellas y que las tienen sin apenas ropa, sin dinero y lejos de su país? Absolutamente impensable. ¿Os acordáis del matrimonio que tenía un restaurante en Oporto y que se hicieron muy amigos de Elisa y Marcela? Pues el buen señor abrió una cuenta de donaciones que se llenó mucho y muy rápido para poder ayudarlas. Además, llegó dinero para ellas a estancos y periódicos y ropa de mujer para Elisa a la cárcel. Todo un despliegue de ayuda humanitaria. Hubo algunas donaciones estratosféricas, que generalmente venían de señoras que preferían no identificarse. Ya sabéis, señoras que preferían no identificarse hace mucho. Mientras tanto, siguen intentando decidir si enviarlas a España o procesarlas en Portugal. Pero como ahora son famosas y todo el mundo las aprecia, ninguno de los dos países quiere reconocer que ha tenido parte en la detención. Al final, las tienen que soltar porque no pueden retenerlas más sin procesarlas ni deportarlas. Elisa y Marcela se escabullen como pueden al salir, porque hay una multitud de gente fuera esperando verlas y no les apetece mucho darse un baño de masas. Eso sí, mandan una carta a la prensa agradeciendo el apoyo recibido. Inmediatamente después, se encierran en casa y permanecen así unos meses, esperando una vez más que se calmara la cosa y acabara el jaleo. Pero el jaleo nunca acaba, porque el Día de Reyes de 1902, Marcela da a luz a una niña. Sí, sí, Marcela da a luz a una niña. Comprendemos que tengáis preguntas. Vamos a procesar esto como personas responsables. Según fechas, Marcela debió de quedarse embarazada en abril o mayo de 1901, que es exactamente cuando Elisa se fue a La Habana y en su lugar volvió Mario. Una hipótesis es que Marcela se quedó embarazada. No sabemos en qué circunstancias ni de quién, y para ahorrarle la vergüenza de ser madre soltera en 1901, decidieron montar toda esta movida. Otra es que Marcela se buscó un donante incauto para quedarse embarazada y así legitimar el matrimonio con Elisa más adelante, diciendo que el bebé era de Mario. Esta nos da bastante terror por lo que implica, pero en cuestiones de fechas, pues, encaja. Evidentemente, esto provoca otro lío con la prensa. Más periodistas que hacen preguntas. Ahora Elisa, que tenía mucha menos paciencia, pero que era la que entraba y salía de la casa mientras Marcela descansaba del parto. Más cancioncillas, más chistes, más titulares, más gente que discute sobre el matrimonio sin hombre. Y mientras giran las rotativas, España sigue intentando extraditarlas. Así que Elisa y Marcela deciden, otra vez, que es hora de quitarse del medio a la velocidad de la luz y buscar un sitio donde vivir tranquilas, que a la tercera va la vencida. Si hay algo que Elisa y Marcela tenían de sobra, era energía y fuerza para levantarse después de cada golpe. El nuevo destino elegido fue Buenos Aires, bien lejos de la prensa y de la justicia españolas. Marcela no puede irse de Portugal inmediatamente porque la niña es muy pequeña y no puede pasar tanto tiempo en un barco. Deciden que Elisa, que viajará bajo el nombre de María, irá primero y tanteará el terreno. Y unos meses después irá Marcela, que viajará bajo el nombre de Carmen con el bebé. De lo que pasó en Buenos Aires conocemos muy poco, pero sabemos que a finales de 1903, Elisa aparece por el juzgado para casarse con un señor. El señor en cuestión tenía más de 60 años y vivía en la misma calle que Elisa. Los avispados ya se habrán dado cuenta de que estamos ante otra gran maniobra, el plan. No queremos decir que Elisa enganchara al primer señor mayor que le pilló cerca, pero el caso es que Elisa enganchó al primer señor mayor que le pilló cerca. El matrimonio se va a vivir a una granja, donde al parecer este señor lo pasa muy mal, porque su mujer es muy arisca, está siempre de mal humor y no ha sido en ningún momento su esposa de acuerdo con el vínculo que los liga. ¿Qué quiere decir? Que no hubo noche de bodas ni se esperaba que la hubiera en un futuro cercano. Y por si esto fuera poco, su mujer va y le comunica que su hermana Carmen y su hija van a ir a vivir a la granja. Al principio, el señor estuvo de acuerdo, pero después de verlas juntas una temporada, empezó a pensar que las hermanas se achuchan, pero igual no tanto. Con la mosca detrás de la oreja, este hombre se puso a investigar y no tardó mucho en dar con ciertas fotos y titulares de la prensa española y portuguesa, y denunció a Elisa. Vamos, lo normal cuando te enteras de que te has casado con una lesbiana y que ésta se ha traído a su novia y a su hija. El señor aseguró que Elisa se había casado con él con propósitos criminales, cierto, y la denunció por bigamia, cierto, defraudación, cierto, y tentativa de homicidio. Mentiríamos si dijéramos que lo descartamos. El juez, que era un juez de 1903, dijo que como Elisa antes se había casado con una mujer, pues en realidad no contaba. Milagrosamente, no le cayeron cargos a Elisa. Y tras esto, pues nos quedamos sin datos. No sabemos qué pasó después, ni a dónde fueron, ni cómo se las apañaron a partir de entonces. No nos preocupamos mucho, porque desde luego no andaban faltas de creatividad. Pero esperamos que encontraran el rinconcito tranquilo en el que vivir que tanto tiempo estuvieron buscando. Hoy en Cápsulas Feministas, Elisa y Marcela, el plan lésbico del siglo XX. Cápsula extraída y libremente adaptada del libro Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domenech. Thank you.